Bueno, muy bien, no hubo manera. No hubo manera de comunicarse con el corresponsal chileno. Nuestro corresponsal chileno nos ha fallado, nada, de haber tenido algún problema, las comunicaciones, viste cómo son. Nada, supuestamente estaba todo... Vamos a tener que igual ubicarlo, para, sí, para recordar, ubicarlo en el mapa. Sí. Le queríamos preguntar justamente porque, bueno, ayer también habíamos estado leyendo una nota de la agencia de redacción de compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos sobre el presidente chileno, Piñera, que prepara un golpe blanco contra el Congreso, sí, por medio de una conferencia de prensa. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó a la ciudadanía y al Congreso que convocará a ex parlamentarios, académicos y expertos para restringir los proyectos de ley presentados desde el Congreso y que, según el Ejecutivo, serían inconstitucionales. Esto a raíz de iniciativas como el postnatal de emergencia, que ha sumado un apoyo transversal entre los parlamentarios, y a la que La Moneda y los partidos de derecha como la UDI se oponen. Los ánimos en el gobierno ya se venían crispando desde 2019, cuando las diputadas del PC, Camila Vallejos y Carol Cariola, propusieran a la Comisión del Trabajo del Senado un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, lo cual aún a la fecha no ha sido sancionado, a pesar de que en Chile a la fecha hay 800.000 personas sin trabajo, situación que ya se venía fraguando previo al estallido social. ¿Sí? Hay una nota muy interesante en el portal de ANRED, ¿sí?, para los que quieran leerlo, ¿sí?, en anred.org, que, bueno, que hablaba sobre esto. Nosotros, nuestra idea original era preguntarle a nuestro compañero corresponsal en Chile, Abner Vega, que nos diera su parecer, que nos contara un poco, bueno, más allá de también de la realidad de las calles de Chile, que bueno, sabemos que es una situación compleja también, ¿no? Que la cantidad también de la política sanitaria respecto del tema del COVID también ha generado también una gran cantidad de infectados, de gente que está complicada con el tema del virus. Queríamos tener ese panorama en el Enredando las Mañanas de este jueves.